Pues hoy vamos a continuar estudiando acerca de las preguntas más importantes que respectan a la fe. Y hoy vamos a contestar tres preguntas. En los estudios anteriores hemos considerado temas como la adopción, la justificación, la santificación. Y hoy vamos a contestar a la pregunta, ¿cuáles son los beneficios en esta vida? ¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación? Sabemos que esas obras de Dios tienen alcances eternos, ¿cierto? Pero también tienen beneficios en la vida presente. ¿Cuáles son algunos de esos beneficios? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy también. Si el tiempo nos alcanza, vamos a contestar cuáles son los beneficios después de la muerte. Tanto los beneficios que nos traen esas obras de Dios en el tiempo presente, como ya que muramos, ¿ok? Y por último, si el tiempo lo permite, vamos a contestar a la pregunta, ¿cuáles son los beneficios que los creyentes vamos a recibir después de la resurrección también? Porque hay diferentes momentos, el tiempo presente, cuando muramos, y luego al final, cuando sea el tiempo de la resurrección. Entonces vamos a contestar las tres preguntas, y por ahí había todavía hojas disponibles, pero no sé si haya suficientes copias si quieren ir a sacar, y si no, tomen nota en su papel que ustedes gusten, ¿ok? Vamos a comenzar contestando la pregunta, ¿cuáles son los beneficios que acompañan en esta vida o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación? Para aquellas personas que gozan del privilegio de disfrutar de ser adoptadas como hijas de Dios, de ser justificadas por la fe en la muerte y la resurrección de Cristo, de ser santificadas por la obra del Espíritu Santo, ¿qué beneficios acompañan a esas obras de Dios en el tiempo presente? Y la respuesta es quíntuple. Son cinco, cuando menos, los beneficios que vamos a mencionar de gozar de adopción, justificación, santificación. Cinco beneficios en el tiempo presente. Número uno. Primer beneficio de experimentar la adopción, justificación y santificación. Número uno, la seguridad del amor de Dios. Todos recordamos, probablemente muchos, si no es que todos, Juan 3:16. ¿Qué dice? Que Dios amó al mundo, para que todo aquel que crea en su Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros que ya hemos creído en su Hijo, participamos de esa vida eterna. Y eso significa que esa obra que Dios hizo con su Hijo fue una demostración de que Dios nos ama. ¿Sí o no? ¿Cómo se siente saber que eres amado o amada? Bien, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que fuimos hechos para dar y recibir amor? ¿Sí o no? Es más, hasta hay personas que dicen que ese es el todo de la vida. Aprender a amar y ser amado. ¿Verdad? Y es un privilegio muy hermoso andar por la vida sabiendo que Dios te ama, ¿o no? Hay una canción que cantamos aquí de vez en cuando, dice, Cristo, yo te amo. Esa es una canción que dice la verdad en parte. Porque hay veces que no lo amamos, porque cada vez que pecamos no lo amamos, ¿verdad? Pero Él sí nos ama siempre. Esa canción a mí me gusta, pero me gustan más las canciones que me recuerdan el amor de Dios. Porque ese sí nunca falla. Y es verdad, es nuestro deseo amarlo. Es nuestro deseo amarlo siempre. Pero fallamos. Pero Él nunca falla. Él nos ha amado y nos sigue amando, ¿verdad? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama. El hecho de que hayamos creído es una comprobación que el amor de Dios fue eficaz en nuestra vida, ¿sí o no? Porque nos convirtió, ¿verdad?, con su amor. Entonces, la seguridad del amor de Dios. Algunos niños tienen miedo de la furia, de la ira de su padre, porque hay papás muy enojones, muy irascibles. Entonces, cuando los niños hacen algo, dicen, oh, mi papá me va. y temen mucho, ¿verdad? Pero cuando un hijo sabe que su padre lo ama y un niño comete un error, no se aterra, porque él dice, yo le voy a explicar a mi papá, porque mi papá me ama, él me va a dar la oportunidad de explicarle, ¿verdad? Imagínense qué privilegio nosotros de tener el amor de Dios asegurado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Dice Romanos, dice nada, no hay nada que nos pueda separar de ese amor, nada. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Está asegurado el amor de Dios para nosotros los creyentes. Y eso, qué alivio tener un Dios que tú sabes que si en un momento cometes un error o un pecado, no te va a condenar, no vas a perder tu salvación, ¿verdad? ¿Se imaginan qué tragedia estar en esas iglesias donde te enseñan que por un pecado vas a perder la salvación? Luego te dicen, pues tú puedes perder la salvación, te dicen en esas iglesias. Y dicen, ah sí, ¿y por qué lo perderías? ¿Qué piensan ustedes? Según esas iglesias, ¿por qué se podría perder la salvación? Por pecar. ¿Y no vamos a pecar otra vez? Está garantizado entonces que vamos a perder la salvación si lo que dicen ellos es cierto. Porque todos volvemos a pecar. Y luego dirán algunos de ellos, bueno, depende del pecado que cometas. A ver, entonces explícame cuál. ¿Cuál pecado sí te hace perder tu salvación y cuál no? Explícame cuál. Es una cuestión de lógica, ¿me entienden? Si la salvación se pierde por volver a pecar, está garantizado que todos la vamos a perder. Y solo te dicen, no, pero es que depende del pecado que cometas. ¿Sí? ¿Cómo cuál? Entonces explícame cuál. Por ejemplo, si matas, si asesinas, ¿por qué asesinarías? ¿Por qué asesinarías? Primera de Juan 3:15 dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Los cristianos no asesinan, los auténticos cristianos. No al menos intencionalmente, ¿verdad? Puede haber un accidente y pues alguien puede perder la vida, pero no fue la intención de un cristiano auténtico. No anda en la vida el cristiano auténtico por el planeta diciendo, hoy me levanté con ganas de matar a mi suegra, hoy me levanté con ganas de matar a mi vecino. ¿Al cabo Dios me perdona? Claro que no, eso no es cierto. Nadie que haya nacido de nuevo piensa así. Pero eso no quita que sí pecamos. El apóstol Juan dijo, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Observen que él habla en primera persona. Él se incluía en eso. Y era un hombre mayor cuando escribió esas palabras. Él anduvo con Cristo, lo tocó, lo escuchó. Fue el discípulo amado. O sea, él experimentó el amor de Cristo y tiene tanta experiencia en la vida cristiana y todavía dice, si decimos que no tenemos pecado. En otras palabras, él está diciendo, a pesar de todo lo que he vivido, a pesar de todo lo que me amó el Señor, de todo lo que escuché, de los milagros que testifiqué, de la unción que recibí, que es la misma de ustedes, en el mismo capítulo lo dice, pero en el capítulo 2 de su carta. Dice, a pesar de todo eso, todavía peco de vez en cuando. En la misma carta dice, pero que si alguno practica el pecado, entonces eso es otra cosa. Una cosa es practicar el pecado por deporte, por así decirlo, y otra cosa es cometer un pecado. ¿Comprende? Si cometer un pecado es, tú no vives para pecar y aún así pecas de vez en cuando. Pero practicar el pecado es aquel que tiene hambre y sed de pecar y no se pone el freno, ¿me entiende? Bueno, eso solamente señala que no ha habido una auténtica conversión. No es que perdió su salvación. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Sí? Entonces, número uno, beneficio número uno, Dios nos ama y lo sabemos. Disfrutamos de su amor en la vida presente. Si te deja de amar tu hijo, ¿te va a doler? Pues claro que sí, somos humanos. ¿Cómo no nos va a doler si nos deja de amar un hijo? A mí sí me dolería. ¿A usted no? Pues debería. Son sus hijos. Si lo deja de amar su esposo, ¿no le dolería? No me contesten, por favor. Sí, la gente nos puede dejar de querer o no. ¿Qué tal si Dios no permita a uno de sus padres le da una enfermedad de esas que le hacen perder la memoria a las personas? Ya ni te reconoce. ¿No te dolería? Sí. Pero hay alguien que nunca va a perder la memoria, nunca te va a dejar de querer por lo que hagas. ¿Quién es? Dios. ¡Qué beneficio! ¿Verdad? Número uno, seguridad del amor de Dios. Número dos, beneficio número dos en la vida presente de aquellos que experimentan la adopción, la justicia, la santificación de Dios. Tranquilidad de conciencia. Ya no te persigue la culpa, ya no te persigue el remordimiento, ya tranquilidad de conciencia. ¿Y cómo sabemos eso? Miren lo que dice Hebreos 9:14. Hebreos dice así. Leo. Primero Hebreos 9 y después Hebreos 10. 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Qué hace Cristo con nuestra conciencia? La lava, la purifica, ¿verdad? Cristo purifica nuestra conciencia de obras muertas. Y el capítulo 10, versículo 22, dice la Escritura, ahí a la vuelta de la página: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La conciencia del creyente ha sido purificada, ha sido lavada por la obra de Cristo. Qué bonito, ¿no? Tener tranquilidad en la conciencia. Ya, Dios perdonó tus culpas, te libra de esa preocupación. Tercer beneficio, Romanos 14:17. Vamos a descubrir juntos cuál es ese. Romanos 14:17. Ahí dice el apóstol, en Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora el creyente tiene gozo en el Espíritu Santo. Gozo, una vida de gozo. También dice el siguiente capítulo de Romanos, versículo 13, Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay una nueva vida de gozo para el creyente. Antes tenía usted gozo si tenía dinero en el bolsillo. Antes tenía usted gozo si era muy hermoso o muy bella. Antes usted tenía gozo si lo visitaban sus amigos, si sus hijos se acordaban de usted, si lo pasaba usted bien. Pero si no tenía dinero en el bolsillo o en la cuenta de banco, si no se acordaban de usted el día de su cumpleaños, y etcétera, etcétera, el gozo entonces iba y venía. Pero ahora en Dios tenemos razones de sobra para estar siempre gozosos. No solamente es seguridad del amor de Dios, también es una limpia conciencia y gozo espiritual, gozo en el Espíritu Santo. Cuarto beneficio presente, Juan 1:16. El Señor Jesús ahí está hablando y dice, leo en voz alta: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y también en segunda de Pedro 3:18, la Escritura dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuarto beneficio, crecimiento en la gracia asegurado. Dios nunca se va a dar por vencido contigo. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Nunca va a decir Dios: no, de plano, no tienes remedio, me rindo contigo, eres un caso perdido. No, eso no va a pasar. Él siempre va a tener gracia de sobra para decir: Una vez más, inténtalo una vez más. Yo empecé la obra, yo la terminaré contigo. Vuélvelo a intentar. Esfuérzate otra vez. Perdona otra vez. Sirve otra vez. Inténtalo otra vez. Comprende esto. Entiende aquello. Y Dios tiene gracia sobre gracia. Hay crecimiento en la gracia asegurado para el creyente. Qué bonito, ¿no? ¿Cuántas? Miren, estamos en una epidemia de personas que han sufrido el divorcio. Hay muchos que se divorciaron de mutuo acuerdo, pero hay muchos que se divorciaron en desacuerdo, que no querían el divorcio, pero por la forma en que el sistema funciona, quedaron atados de manos y los demandaron y se terminaron divorciando, ¿no? Aún aquellos que juran ante Dios que van a estar contigo hasta la muerte, quiebran su palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón número uno? Ya me cansé de ti. Tú nunca vas a cambiar. Ya, tú no tienes remedio. ¿No es cierto? Pero ¿qué dice la Escritura? Dios nunca te va a decir eso. Dios nunca te va a divorciar. Él va a decir, yo tengo gracia para ti, vas a crecer. Pero es que yo no puedo. No, claro que puedes. Crece en la gracia y en el conocimiento de Cristo en esta vida. Y quinto beneficio, entre tantos probables otros que pudimos haber mencionado, el mismo pasaje que dijimos, Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Y esa palabra se tiene que entender en el sentido de completará, la terminará. Y Primera de Pedro 1:5 dice así, escuche. Primera de Pedro 1, versículo 5. Voy a leer desde el 4, dice. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes que son protegidos por el poder de Dios, mediante la fe para la salvación. Hay otro lugar en la Biblia que dice, por gracia son salvos por medio de la fe. ¿Y esto? ¿Qué es esto ahí? Tanto la gracia como la fe. Por gracia son salvos por medio de la fe. La gracia nos salva y el medio por el cual nos llega la gracia. Haz de cuenta que la gracia es el agua y la fe es la tubería por donde la gracia circula. ¿Entiende? Todo eso, por gracia son, en el tiempo presente ya, salvados de la ira de Dios, de la condenación. Por gracia, son salvados por medio de la fe. Y esto, toda esa obra de salvación, esto no es de ustedes. No es de ustedes, es un regalo de Dios. Tanto la gracia como la fe que tenemos en Él, nos la regala Él mismo como un regalo para disfrutar la salvación. Sabiendo eso, entonces, Primera de Pedro dice, 1:5, que en el cielo hay una herencia reservada, ya está. No es que Dios va a hacer esa herencia cuando muramos, no. Ya está reservada en el cielo. Ya está asegurada. Como aquellos padres que ahorran dinero para cuando sus hijos sean mayores y vayan a la universidad, no anden batallando. Ya tienen el dinero separado. ¿Comprenden? El hijo es pequeño todavía, pero el dinero ya está separado, asegurado para su futuro. Pues en el cielo, hermanos, hay muchísimas cosas que Dios nos va a dar como herencia que ya están hechas. No es saber que Dios, ¿qué le haré este? No es como el papá que olvida los regalos de la Navidad de último minuto. Dice, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le compro? ¿Qué le compro? Hay que ver, hay que ir a la de a dólar. Era de Monterrey, yo creo. Hay que ir a la de a dólar a ver qué me encuentro. Le llevamos algo. Nada con los de Monterrey, ¿verdad? ¿Pero qué estamos diciendo? No, eso no va a suceder con ninguno de los hijos de Dios. Dios ya tiene herencia asegurada en el cielo. Es lo que dice este pasaje. De 1 Pedro 1:4 dice, obtener, recibir una herencia que ya está reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Se acuerdan que dijimos? Es un don de Dios la gracia y la fe que nosotros tenemos para salvación. Nosotros estamos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada. Una vez más, el mismo énfasis, la herencia está preparada, la salvación ya está preparada. Y Dios con su poder nos protege por medio de la fe para garantizarnos que la vamos a recibir. O sea que en pocas palabras, número 5, quinto beneficio presente, es el regalo de la perseverancia hasta el fin. Sí la vamos a hacer, hermanos. Sí vamos a poder salir de esta vida vencedores. No vamos a soltar la toalla. No nos vamos a quedar en el camino. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Dios no va a tener desertores entre sus escogidos. ¿Me entiende? Vamos a lograr perseverar. Si alguien te divorcia, que te divorcie. Si alguien te despide, que te despida. Si alguien te desahucia, que te desahucie. Dios no lo va a hacer contigo. El que comenzó la buena obra la va a llevar a su término. Por eso creemos que la salvación es segura, porque Dios es poderoso, no porque nosotros lo seamos. ¿Captan el punto? Sería como decir Dios: híjole, yo te escogí para salvarte, pero no pude. Me ganaste con tus pecadotes. ¿Captan el punto? Me venciste. Jugamos a las vencidas y me ganaste. Tus pecados son más grandes que mi poder. No, por favor. No, no. Dios no te va a dejar revolcándote allí. No, Dios dijo: yo empecé la obra. Y lo hace por amor de Él mismo, no porque te lo merezcas. ¿Verdad? Ahí están las mamás arreglándole la camisa a los niños cuando van a la escuela. El niño ni se preocupa, pero ¿de quién se preocupa la mamá? De ella, ¿verdad? No nomás del niño. La mamá, ¿en qué está pensando? Decir, van a decir, mira nomás qué madre, ¿verdad? Entonces la mamá dice: no, ven acá. Ah, no, no, no, ¿cómo de que no? Ven acá, bien bonito te vas a ir. No solo lo hace por él, también lo hace por ella, ¿verdad? No, no solo Dios te va a salvar porque, ay, que digas, ay, qué bárbaro, no, no, ¿qué voy a hacer en el cielo sin Martín? No, lo va a hacer por él. Es lo que Moisés le decía al Señor, ¿verdad? Cuando los israelitas pecaban, le decía: Señor, son tu pueblo, ¿qué van a decir todas las naciones? Los sacó de Egipto y no los pudo meter a la tierra prometida. Y Dios decía: tienes razón, por amor de mi nombre. ¿Captan? Qué hermosa esperanza que tenemos. Vamos a decir, lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. 5 beneficios en el tiempo presente: de la adopción, la justificación y la santificación. Ahora, ¿cuántos beneficios vamos a mencionar después de la muerte? Eso es en esta vida. ¿Y después de la muerte qué? ¿Hay algo para nosotros? Por supuesto. La pregunta 32 de nuestra lista de 100, las más importantes 100 preguntas de la fe. La 32 es eso: ¿qué beneficio reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Después de la muerte, las almas de los creyentes son hechas perfectas, por fin, perfectas en santidad. Inmediatamente pasan a la gloria, no tienen que esperar durmiendo, como dicen algunos, a lo que han titulado el sueño del alma. Eso es falso. Vamos a ver en la Biblia que cuando un creyente muere, su alma es perfeccionada en santidad de inmediato y llegan a la gloria. Sus cuerpos sí descansan en las tumbas en espera de la resurrección, pero después de la muerte las almas de los creyentes son hechas perfectas. Vamos a ver algunos versículos que hablan de eso. Juan 5:28. Oigan esto, Juan 5:28. Leo: no se admiren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A qué alude a Jesús ahí? Pues a la resurrección, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso está en Juan 11. Creo que es el 35. A ver, déjeme verificarlo. No, es el 25. Juan 11, 25. Entonces, después de la muerte hay vida para el creyente. En Hechos 7:55 dice Esteban, cuando está siendo apedreado, en su oración le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No le dice: Señor Jesús, me despido, me voy a dormir a la tumba, porque soy adventista y creo en el sueño del alma. No, no le dijo eso. Señor, ahí nos vemos en el milenio, en el día de la resurrección, porque pues tengo que irme al sueño del alma, soy testigo de Jehová. Soy de la luz del mundo. Eso creen esas iglesias. Pero lo que Esteban cree, no cree mentiras, Esteban cree la verdad. Por eso en su oración, él que conoce al Señor de la verdad, dice en su oración, en Hechos capítulo 7, versículo 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Verdad? Y el 60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él dijo, ¡qué padre! Allá voy. Ya no tardo. Esteban sabía dónde iba. Y no solo él, pero todos los creyentes. Segunda de Corintios 5:8. Dice la Escritura. Segunda de Corintios 5:8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y estar con el Señor, o habitar con el Señor, dice la Biblia de las Américas. ¿Qué pensaba Pablo que iba a pasar con él si moría, según ese versículo? Que iba a estar con el Señor. Él no creía que tenía que esperar. ¿Captan el punto? Filipenses 1:23, otro de los pasajes que lo dicen. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo ahí está hablando de, miren, estoy en peligro de muerte, bueno, fuera, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en Filipenses 1:21. Dice, pero estoy en un aprieto porque yo sé que si sobrevivo, si estoy vivo, les puedo ser de provecho a ustedes, pero si muero, pues yo ya estoy con Cristo. Para mí, si me dieran a escoger, ¿qué preferiría? No, pues yo, para mí ya estar con Cristo. Eso es muchísimo mejor para mí. Pero sé que por bien de ustedes me voy a quedar aquí en el cuerpo. O sea, todavía no ha llegado la hora de mi muerte. ¿Qué creía Pablo que iba a pasar con él al morir? Lo mismo que el Señor Jesús le dijo al ladrón de la cruz, conmigo estarás, ¿cuándo? Hoy, en el paraíso. No le dijo, vas a tener que esperar en el sueño del alma. Esa es una doctrina falsa que se inventó a principios del año del siglo de los 1800. Y esta corriente adventista del séptimo día y también algunas iglesias bautistas del séptimo día empezaron a decir que, malinterpretando los pasajes del Nuevo Testamento que hablan que en términos como este, que los creyentes al morir duermen, ellos interpretaron que el alma entraba en un sueño y le pusieron a esa doctrina el sueño del alma. Y dice que cuando las personas se mueren, simplemente el alma descansa en la tumba con el cuerpo en espera del día de la resurrección y del juicio final. Y junto con la doctrina del sueño del alma, existe la doctrina que también ellos inventaron que se llama la aniquilación de los impíos. Dicen que cuando la resurrección ocurra, se van a levantar unos y van a ser juzgados conforme a sus obras. Y si fueron buenas obras suficientes, van a ser salvos. Pero si hicieron malas obras, van a ser simplemente calcinados y hechos polvo y olvidados. No van a sufrir por la eternidad. A eso se le llama la aniquilación de los impíos. No existe el infierno para ellos, no existe tal cosa literal como el lago de fuego, ni el tormento eterno, ni nada. Esas son malas interpretaciones de la Biblia, son herejías. La Biblia dice claramente que el creyente no es condenado. Que al morir su alma va al cielo y es perfeccionada, santificada, glorificada, y que tiene que esperar en la resurrección del cuerpo. ¿Para qué ocupa el cuerpo? Preguntan algunos. Si ya tiene el alma, porque para que cuando Dios consume todo lo que Él ha prometido, va a ser cielos nuevos, sí, pero también tierra nueva, donde va a morar la justicia. El milenio va a ser en la tierra. La nueva Jerusalén va a venir sobre la tierra nueva. Y para andar en la tierra ocupas un cuerpo. ¿Captan? Entonces, el plan final más largo de la gloria de Dios incluye tierra. Incluye la reunificación del diseño original. Al principio, Dios espiritual creó a Adán y Eva, que eran tanto espirituales como materiales, y Dios y ellos interactuaban juntos. El plano espiritual y el plano material eran en todo una sola cosa. Pero eso se quebró, hubo una separación a causa del pecado. Cuando al final el pecado sea exterminado para siempre, vuelve la reunificación de todo eso. ¿Captan? Por eso se va a ocupar el cuerpo. Pero en medio del tiempo va a haber una etapa en donde el creyente muere hasta que sucede eso, y esa etapa, que se llama el estado intermedio en los libros de teología, el alma del creyente no está durmiendo, está con el Señor. Un ejemplo más, lo vemos ahí en Apocalipsis, incluso dos. Primero les leo, ustedes ven Apocalipsis 14 y yo leo 1 Tesalonicenses 4, escuchen este. 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Y Apocalipsis 14:13, ¿alguien lo quiere leer, por favor? ¿Qué dice? Muy bien. Allí está hablando que estas personas fueron rescatadas de la tierra, y se refiere a que fueron martirizadas. Sus almas no están durmiendo. ¿Dónde están? En el cielo. ¿Junto con quién? Adorando a Dios. ¿Se dan cuenta? La resurrección no ha ocurrido. Va a ocurrir hasta en Apocalipsis 20. Ahí es donde se dice que empieza la resurrección. Entonces, mientras, ¿dónde están las almas de ellos? No están durmiendo. Están allá glorificando al Señor, pasándola bien. ¿Captan el punto? Qué bonito. También en el versículo 19:8 dice que están celebrando las bodas del Cordero. Acá en la tierra con sus juicios, acá en la tierra con los juicios de los sellos, de las copas y de las trompetas. Lo más aterrador que ha visto el ser humano en la historia. Y en el cielo, las almas de los salvos, de banquete. ¿Ah? ¡Qué bonito, ¿no? A ver qué menú nos sirven. Muy bien. Entonces, esos son los beneficios que vienen para el creyente después de la muerte. Y pregunta 33, y última de hoy. ¿Y cuáles son los beneficios que recibirán de Cristo los creyentes después de la resurrección? ¿Verdad? Ahorita explicamos los beneficios del estado intermedio y del estado eterno, es decir, del estado final, ya que resuciten. ¿Qué van a recibir además de lo que ya se ha mencionado? Bueno, en la resurrección los creyentes serán públicamente reconocidos. Van a ser absueltos en el día del juicio. Y entrarán en la bendición perfecta de gozar plenamente de Dios por toda la eternidad. Vamos a ver algunos versículos. Salmos 16:11 y 17:15. Dice, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Imagínense cuando estemos allá, ahora sí ya no va a haber, ya no va a haber lágrimas de nada. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese es el Salmo 16:11. Vale la pena memorizárselo, si todavía no lo hace. Dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Y el 17:15 dice, En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. ¿Al despertar de qué? A la resurrección, a eso se refiere, ¿verdad? Y luego, Mateo 10:32, ¿qué nos dice? Repito, Mateo 10:32. ¿Ya lo tiene? Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todos aquellos que soportaron cosas y penurias y vergüenzas y dieron testimonio de Cristo y no se avergonzaron de Él, va a haber un momento, va a haber un día donde Cristo va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Te reconozco, elogio tu esfuerzo, tu sacrificio. Qué bonito momento va a ser ese. Oigan, piensen en esto. ¿Alguna vez soñaste conocer a un Dios que estaba dispuesto a olvidarse de todos tus pecados, de todas las que debes, de todas las que has hecho? Le dice: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, Hebreos 10:17. Nunca más, yo nunca te los voy a echar en cara. Ya los cobré, esa factura lo cobré en la cruz de Cristo. Pero cualquier cosa buena que hagas, esa sí te la voy a recompensar. ¿Alguna vez soñaste algo como eso? Ese es el Dios que te ama. Imagínate. No. Yo de veras no acabo de enorgullecerme de Él, de admirarme de Él. ¿Quién como Dios, no? ¿Quién como nuestro Dios? Todos los dioses falsos que se inventan la gente, pues no le llegan ni a los talones, ¿verdad? Pero nuestro Dios, en 25:34 está el pasaje de la parábola de los talentos que acabo de citar. Bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y en 1 Corintios 15:43, todo el capítulo consagrado al tema de la resurrección, dice el apóstol, 15:43 de 1 Corintios, hablando de la glorificación del cuerpo, la glorificación final. Leo 1 Corintios 15:43: se siembra en deshonra, se resucita en gloria; se siembra en debilidad, se resucita en poder. ¿Cuánto dinero gastan las mujeres en maquillaje para verse más bonitas? Cuando estemos con el Señor allá, gloriosos, sin maquillaje, ¿verdad? Gloriosos. Ya no cremas para las arrugas, nada de eso, señora. Glorioso. Ya no va a haber que comprar tinte para el cabello, nada. Nada, no tiene que ponerse remedios, nada. Y todo, eso no es nada, vamos a resplandecer la gloria de Dios. Qué cosa tan hermosa. Dios y sus promesas fieles. Entonces, solo nos queda decir una cosa: todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no amerita una respuesta? Sí, ¿verdad? En la próxima entrega comenzaremos a contestar las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Muy bien, oremos. Muchas gracias, Señor, por estas hermosísimas promesas. Estas verdades nos llenan de paz y de gozo. Por favor, concede que se nos graben en la memoria para siempre. En el nombre de Jesús, amén.